Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Pero qué pasa, carmaditos, ¿cómo estáis todos vosotros? Tened un buen sábado, ajustaros a la silla y poned muy, muy, pero muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Qué lindo se te escucha, Zeta. Pero qué sexy que se me escucha. Pero el sonido me sale así como muy guay, muy guapo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Que necesitaba enviar un mensaje muy importante y me habéis sacado del aire. Eso, pero bueno. ¿Cómo está Zeta? ¿Guaidoncha no nos está dando respiro? ¿Nos está haciendo trabajar a full? Tenemos toda esta adrenalina, tenemos más sorpresas el día de hoy, ¿no, Zeta? Por supuesto, hoy tenemos una entrevistaza con la señora Dea Norbert. Hermosa. Así que la vamos a estar llamando en un ratito. Atentos. Porque se ha confundido con el horario sueco y no recuerda que a partir del 1 de noviembre cambio de una hora. La semana pasada teníamos 5 horas de diferencias y ahora tenemos 4. Y cuando la pactamos le dije, bueno, a las 7 y ahora la tenemos que llamar así, a las 8. Así que ahí iremos armando el programa y después lo modificamos. Pero sí, la niña tenía un concierto porque sí. Estaba tocando, así que bueno, calculo que va a estar. Dijo que era perfecto para ellas ahora, así que nada. Niñacos, quedaros ahí porque se viene la entrevista con Dea Norbert. ¿Y cuándo lo tendremos al señor? ¿Cuándo? Ahí venía el grillito. Atentos al huevo frito. Pero bueno, contemos un poco las redes. Sí, más que nunca hoy, comuníquense con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado, mándenos todos los mensajes que quieran al 11-6470-47. Por supuesto, y como sabéis, nos podéis buscar en todas nuestras redes, menos en una. Nos pueden buscar en YouTube, en el Instagram y en el Facebook como Good Karma, como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde la hemos cagado? En el Twitter, Zeta, ¿por qué? Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, así que nada, hincharos y a darle piqui piqui al pajarito. Bueno, a darle piqui piqui al pajarito ha sonado como un poco perverso, ahí como que va a estar cascando un poco, eso, exactamente. Hoy va a haber mucha gente que nos va a estar escuchando desde mucha afuera. Mucha gente que se va a estar cascando el otro lado. Así que también les sugerimos a los que todavía no se bajaron la aplicación de Radio Box, la pueden bajar y nos escuchan con la mejor calidad, y también en el sitio web nos pueden escuchar online también. Exactamente. There are many listeners from outside our country listening to this program. So if you want to contact with us, you can send a message through the WhatsApp. It's plus 4 7 Yes. Pero como me cuestan los números, por Dios, que voy a tener que tomar una clase para aprenderme los números. Bueno, igual vamos a estar posteando para que todos podáis comunicaros y enviar sus mensajillos. También tenemos el sitio web, que es www.radiobox.com fmradiobox.com. Ahí nos pueden escuchar online directamente, piqui piqui. Exactamente, todos pueden enviar sus mensajitos. Después lo Así vamos es. A volver a repetir en inglés cuando estemos por comenzar la entrevista. Ahí va. Recuerden que, como siempre, la vamos a hacer en inglés para no perder tiempo a la hora de traducir. Así que podemos disfrutar más de Dea, de esa bonita Dea. Que vas a estar hablando con nosotros. Y luego después, si nos queda un poco de tiempo, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que hemos hablado. Y si no, lo haremos el próximo programa. Sí, sí, sí. Igualmente va a estar colgado después la entrevista para que la vuelvan a escuchar y ahí... Sí, pero el niño que no entiende ahora no la va a entender porque la colgamos. Porque muchos me han dicho, pero que me he perdido la explicación. Porque yo enviaba el link solamente de la entrevista. Me decía, pero que no entendí nada, pero que... No le entendí nada a ustedes. A Elena le hemos entendido perfectamente. Lo más importante es que nos van a venir a visitar acá al estudio. Exactamente. ¿Los carnadictos? No, Elena y Christopher. Ah, sí, por supuesto que vais a venir. Bueno, ¿puedes contar un poco de lo que va a ir el programa hoy? Porque tenemos programa también. Tenemos un programa que, bueno, se va a ir ajustando al día de hoy. A ver, vamos a contar un poco. El otro día, ZTV, que estuviste por ahí con la gente de Warner y te había sacado unas muy lindas fotos con unos cuadros en la que estaba la señora Dua Lipa. Estaba, así es. Estaba este chico Ed Sheeran. Y en el medio había otra señorita... Redondeando porque la gente se aburre. Había otra señorita que se llama Lizzo, así que bueno, hacía... Trajo algo de Lizzo, muy bien, que se armó el debate, la discusión. No sabíamos quién era Lizzo, se decía Luzo, Lizzo. Ahí pero está. Muy bien que hayas traído a esa... ¿Es morocha? Es morocha. Muy bien, al BRICS le fascinan. Morocha, activista, ahí está. Activista. A ver, así que bueno, tenemos eso, un poco de música de Harry Styles. Como les decimos, vamos a ver qué es lo que entra en el programa. Tenemos estreno con Shania Twain también, y un flashbackazo que, bueno, me inspiré en Rick Astley porque hay un par de temas de PG Roxette que tienen unos aires ahí. Muy bien, muy bien. Y para mi parte, obviamente, en The Get the Look vamos a tener a Dea, obviamente, que nos cuente todo sobre el... Bueno, igual le hemos preguntado mucho a Elena. También tenemos lo nuevo del Niño Darín, que estoy fascinado con ese tema, cómo me gusta, lo he posteado everywhere. Y tenemos lo nuevo de Christopher Grixula también, que me encanta. Cómo me gustan los artistas suecos, me encantan. Así que nada, hemos hablado mucho, se nos va a ir el programa. Después tenemos una entrevista que va a venir en breve. Así que nada, vamos a comenzar con Peachy Rocks. Está haciendo Walking on Air y seguido The Loneliest Girl in the World. No, perdón, no es The Loneliest Girl in the World lo que viene. Es Let Your Heart Dance With Me. Ahora sí. If you could stick around. Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. You are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Qué bonito que suena el niño este, como me encanta esa guitarrita. Me encanta Darín, es un artistaco sueco, lo hemos traído muchas veces al programa. Lo vamos a traer en vivo, junto con Elena y con Christopher. Me suena a Ricardo. A Ricardo, pero no es el Ricardo ni es el chino. Es el Darín sueco, que en realidad creo que es Paki. Y, pero bueno, ha sido... Lo mencionaste, sí. Sí, ha nacido, no sé si ha sido adoptado o sus padres eran Paki, no he investigado mucho. Sé que tiene esos rasgos así, pero es muy bonito niño. Canta de una manera que a mí me encanta. Escuchad. Pero nos suena. Y hemos traído lo que habéis hecho él con los niños de Meet and Tell. Y cómo me ha gustado eso. Es muy bonito todo lo que hace Darín. Y de hecho la rompe, porque la está rompiendo. Creo que en el top sueco están Thais Darín, Miss Lee. Yo tuve toda esta semana que estamos con todos los proyectos estos de las entrevistas, que no tuve tiempo de chequear las listas, así que estoy un poco perdido. Sí, sí, pero realmente la rompe. Y bueno, el día de ayer habéis estrenado un nuevo single que lo tenía. Genial. Mucha, pero mucha expectativa y no me ha defraudado, sino que la ha superado. Me encanta el nuevo single de Darín. Creo que se va a posicionar, no sé, en mi top 1. Y luego le va a seguir lo que hizo con Smith & Tell. Así que nada, me voy a dejar de parlotear y vamos a ir con Satisfaction. ¿Y qué temazo? ¿Cómo le ha puesto? ¿Qué titulazo? Que remite a los Rollins, pero muy alejado. Tiene ese aire amica, ese aire miquesco. Y me encanta, nada, lo ha presentado como que cada uno debe vivir su sexualidad como mejor le plazca en este mundo que corre. Y que es una canción ahí, no sé, después voy a ahondar en cuáles son sus gustos, pero no importa. Okay. Lo que hace como músico, la rompe. Y el video, impecable. Así que nada, vamos con Darín haciendo Satisfaction. I don't know what to do about the way that I've been feeling now. When I think about you, I don't think we could be friends, 'cause I want something different. When I think about you, I kinda miss you, hide your wedding ring or take it off. Kinda makes me hurt where I used to be soft. Say that I won't, but I know that I would. Make me act bad when I wanna be good. Bad, bad when I wanna be good. Loving you is automatic. You're so good, I got to have it. Build it till I reach that satisfaction. Satisfaction. You're so hot, give me that fever. Started shallow, let's go deep. Tease me till I feel that satisfaction. Satisfaction. Reach that satisfaction. Satisfaction. Reach that satisfaction. Are you dressed up like all my dreams? I wanna see what's underneath. Now what am I to do? What am I to do? You do enough to lead me on. Is it right or is it wrong? Wanting you like I do. Yeah, kinda miss you, hide your wedding ring or take it off. Kinda makes me hurt when it used to be soft. Say that I won't, but I know that I would. Make me act bad when I wanna be good. Bad, bad, bad when I wanna be good. Loving you is automatic. You're so good, I've got to have it. Build it till I reach that satisfaction. Satisfaction. You're so hot, give me that fever. Starting shallow, let's go deep. Tease me till I feel that satisfaction. Satisfaction. Reach that satisfaction. To have it, build it till I reach that satisfaction. Satisfaction. You're so hot, give me that fever. Started shallow, let's go deeper. Tease me till I feel that satisfaction. Oh, satisfaction. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. The freeway was full of cars, all far away from home. I was on my way to Mars, or maybe I just felt alone. I didn't have any intentions, my head was all quite dead. The hours felt longer than ever, the hope still born in bed. Rain or sunshine, my name is Jezebel. You're welcome to my garden, the cherry trees, the wishing wells. I'll teach you how to play with Jezebel. Leave it then to chance. Maybe she always decides. Hits del momento en tus oídos. Z, ella es Lizzo. Me gusta, tiene voz de negra, me encanta. Esa sí, me gusta. Tal cual, cual, cual. Vos sabés que es una conocida cantante estadounidense, muy comprometida con la lucha por la inclusión. Ella tiene, es muy grande de contextura, y eso no la limita para verse una diva. Es, creo que ya sé quién es, he visto un vídeo de ella. Sí. Ahora que me dices eso, me viene como que ya hablaba exactamente de lo mismo que estás contando. Ella, a ver, su vinculación con la música desde muy chica, creció cantando gospel. Ahí está lo que vos remarcabas. Cambio de hábito. Claro. en una iglesia cantaba. Tiene muy marcada esa esencia. Ídola, ¿quién puede ser? Aretha Franklin. Muy bien. Tiene la mejor. ¿Viste? Claro. Vos sabés, Z, que fue a la universidad, pero la abandonó, después se fue a vivir en un auto, como que quiso tratar de experimentar raíces del rock, después se fue a... Esto me pareció muy curioso, se mudó a Minneapolis. Yo no sabía este detalle, que es la meca del hip hop, para hacerse un hueco, digamos, como intérprete. ¿Cómo es esto, no? Ahí yo decía, mira, Taylor Swift en su momento se había mudado a Nashville, Dua Lipa se había ido a Londres para estudiar en las mejores escuelas de música. Es como que cada una en su género buscan el lugar de influencia, ¿no? Muy bien, exactamente, así deben hacerse. Tienen que abrir camino y, bueno, ahí van persiguiendo sus sueños. Claro, de esta chica, la popularidad explotó en 2019, número 6 Billboard, muchos, muchos quisieran ese numerito, tapa de Vogue, que no es menos, premios Grammys, así que bueno, y los looks de Lizzo son, pero impresionantes. ¿Los qué? Los looks que utiliza. Ah, los looks, sí, sí, los loops, yo me imaginaba una montaña rusa y la pobre Lizzo siendo ahí de cabeza. A ver, ¿cómo decirte? Excesivos, no sé, atrevidos. Y qué bueno que Vogue la haya puesto, si tiene un tamaño considerable. Poderosos. Que la haya elegido como... Sí. Bueno, igual todo eso está cambiando ya. No, pero... A nadie le importa. Pero... Los mejores diseñadores la viste en Versace, ¿no? Vos tenés que ver los diseños. Ahí va cabeza a cabeza con Dua Lipa. Ahí está. Que muchas no se animarían a esto, pero bueno. Y nada, se hizo como asidua de todas las alfombras rojas que hay. Un éxito esta chica. Vamos a excelente la cortina que estamos escuchando y bueno. La cortina me ha gustado, así que ¿viste? Quiero ver qué has traído al aire, porque el Brix trae las cortinas que a mí me encantan y al Brix y al Brix y al aire, que nos vamos a ir a la palpa y al aire pasa el tema más aburrido del no, mundo. No, no, no, viene una me versión gusta, remix me gusta. Que está muy bueno, así que remix. Esta versión son como los remix del Pichi. No, vas a ver que te va a gustar, a ver, y esta super versión va a estar presentada por Maylin Frías Estudio, máster internacional en belleza para manos, uñas esculpidas con la última tecnología. Zeta, ¿fuiste a visitarla? No he ido todavía, pero tengo que hacer mis uñas para cuando tengamos la entrevista con Gay. Excelente, así que la buscan como Maylin Frías Estudio en Instagram. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. FMRadiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Y aquí estamos escuchando a la bonita de Maya Francis, que a mí me encanta, por eso traigo los artistas que realmente más nos gustan, ¿o no? Así es, por supuesto. Tiene esta voz de... ese vibrato en la voz, esa ovejita cantora que a mí realmente me encanta. ¿Es la niña de las botas blancas? Claro, la que todos le decían Pepona cuando cantó en el especial de María en el tributo, cantó Things Will Never Be The Same, y a mí me pareció, de todos, una de las mejores interpretaciones. Te tiene que gustar, porque es como todo, o te gusta el vibrato en la voz, o... llega al extremo que te molesta. A mí me encanta. Así que nada, hoy tenemos... Es diferente. Sí, es diferente. Y cuando la gente es diferente, más al Z le gusta. Lo que escuchamos es un último single, lo sacó este viernes. Pero no, voy a pasar el del viernes anterior, que como tuvimos la entrevista con Elena y el programa dedicado al Pop-Up Dynamo, me ha quedado ahí en el tintero. Y realmente para mí tiene que estar sí o sí al aire. Se llama... el que vamos a escuchar al aire, Deutsche Bag, o porque es medio como una palabra entre alemán, Deutsche Bag, pero okay. Realmente en la letra, Deutsch, no sé si dicen Deutsch, en algún momento Deutsche Bag. Claro, Deutsche Bag, o Deutsche Bag, no sé cómo se pronuncia, seguramente mi querida Roxana me lo corregirá, porque el tema creo que está en inglés, no lo recuerdo ya, si es en inglés o en sueco, pero es un temazo. Creo que el día que salió, que fue el viernes anterior, estuve toda la semana con el tema piqui, hasta que vino señorita Corinne y me dijo, bueno, ¿podemos escuchar otra cosa? Bueno, el viernes cuando se haga el Pichi Rochet. Así que nada, vamos con Maya Francis haciendo Deutsche Bag. Who are you when you're alone? Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Thank you.

como la mejor artista internacional en los 40 Music Awards. Me encantó escuchar eso, yo lo vengo diciendo, atentos a esta chica. Felicitaciones a Bamax. Yo pensé que queríamos escuchar el tema de Cortina, que me gusta. Tan, tan, na, na, na. Nada, era eso que me encantó. También se llevó el premio a mejor videoclip, así que nada, esta chica viene pisando fuerte, yo se los vengo diciendo. Me encantó. Hizo una presentación también que estuvo muy bien. Estuvo muy bien, la verdad. Estuvo muy bien, la verdad. Así que bueno, estamos con el momento de Harry Styles. Todos recordamos que el 8 de septiembre, con la noticia del fallecimiento de la reina Isabel, había conmocionado al mundo entero, que por eso muchos artistas británicos le habían dedicado infinidad de emotivos gestos. En esa línea, Harry Styles le rindió también un conmovedor homenaje. Esto fue durante el concierto, nada más que ni nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Eso fue horas después del fallecimiento de esta señora, en el que él dijo, únanse a esta ronda de aplausos por los 70 años de servicio, dijo. Pidió Harry Styles y bueno, toda la gente se unió en agradecimiento a ese aplauso y bueno. Me perdí con lo de 70 años de servicio. Se refirió así a la actividad de la señora. Pero si la señora tenía como 140, ¿por qué 70 años de servicio? Así que él se refirió de esa manera. ¿Pero por qué? ¿Qué quiso decir? Como que ella estuvo 70 años de servicio a todo el con todo el reinado. Así que hola, nada. Nada, recordemos que se viene, continúa con el tour. Hola, carmaditas, ¿cómo están? Me vine para estar con la DEA. Hola, abuela, ¿cómo está? Tanto tiempo. Vine para acá, pero no está DEA, ¿no? Se viene escapando. No sé si va a ser. Me dijeron que iba a estar acá, yo me puse la blusa, todas con las brillas. No, me parece que va a ser medio peligroso. Pero si yo me voy a quedar acá para preguntarle, porque es tan bonita, porque ella es muy bonita. Es muy hermosa, si es hermana y talentosa. Y si es hermana de la Cori, le vamos a preguntar, porque vos la ves la foto y no sabes cuál es cuál. Es verdad, hay fotos. Pero a mí me han engañado, ¿no? Me dijeron que estaba acá la DEA y nada. Está el Brick con los churros y el pulpo y la señorita Cori que mira por la ventana. Ha venido el Shinji, también lo trajeron, pobrecito, porque... Bueno, con tal de Harry Styles y de la vieja que tenía como 140. Esa señora era más grande que yo y ahora le dice que tiene 70. Pero ¿de dónde saca? ¿Será que despedía 70? Un poco de olor ya esa señora. La pasearon tanto. El olor que la pasearon de aquí para allá. Pero escúchame, ¿cuántos cadáveres estaban ahí con las mojas? Pasaba un día más, mirabas el noticiero, la seguían paseando. Pero que la pasearon por todos lados. Pero habrá asumido su reinado. No sé, cuando tenía 40 y pico, porque 70. ¿Cuánto tenía pulpo? 110 tenía la reina de Inglaterra. Sí, 110 dije tenía el pulpo. Bueno, usted, por eso. ¿Usted abuela cuánto? No, yo ya casi le voy a llegar 108 y eso que sobrevivió. O sea que a Mirta le viene ganando por una cabeza. Pues decís que toda esta pelotudez la estamos haciendo porque estamos esperando a DEA. ¡Ay, qué horrible! No, porque DEA tenía que llegar a la casa porque yo ya hablé con ella, porque yo le dije, escúchame DEA, yo tengo un contrato y yo vos tenés que pasar por mi filtro primero para ver si te puedo sacar al aire. Y me dijo, abuela, estoy volviendo del concierto, ahora llego a casa. Esa es la de, escuchala, ¿dónde está mi amigo? Porque somos amigas nosotros dos. ¿Dónde está mi amigo? Sí, ya la invité que vamos a comer un tupper con unos porotos y nada. Hoy no. Sí, cuando ella venga acá, Elena, que le vamos a dar porotos y cosas no, ricas. No, que ahora que con coma. Este calor lo que van a hacer esos tuppers, ¿no? No sé cuándo van a venir, pero capaz que si vienen en abril como el frío. Y bueno, los porotos se enmiendan. Bueno, por lo menos no el van Zeta a las no por... puede comer poroto, y si menos mal. Menos mal que lo dejamos ir al baño un rato. Así que señorita bueno. Corin se está durmiendo, se ve que el programa le aburrió hoy. Ah, no, ahí se ríe. ¿Abuela, le gusta lo que está sonando? El Harry Style, a mí sí. Me encanta, llenó un montón de cosas. Bueno, vamos a redondear porque va a estar la de están las chicas esperando. Ahí en las carpas ya, sí. Para el 3 y 4 de diciembre, ya se viene, ya eso, se viene. ¿Eso, qué vas a pasar al aire? ¿Algo de la que de Alaba Max? No, no hablando de Alaba Max, sí, pero no quería, información no, que no sé quién la no quería, no quería dejarlo pasar y quería comentarlo, porque no la teníamos Alaba Max hoy, pero bueno, quería comentar. Hay que preguntarle al Víctor, que él debe saber, habrá estado invitado al evento. Sí, justo cuando ella sube a recibir el Víctor premio, te la aplaude. Sonaba con el último single que él había coescrito con ella, sonaba cuando ella sube al estrado. Muy bien. Así que bueno vamos a escuchar vamos un poco al aire, porque esperemos que cuando volvamos esté de acá en el aire. Así le decimos, hola Dea, ¿cómo estás? Ahí va. Va a venir que la Dea y se la va a llorar. Bueno, vamos a escuchar un poco al señor Harry Styles, entonces, Pulpo, el cuando quieras. De los tacones. Siempre peor que yo, me la escuchan los mocosos. ¡Fuera de acá, mocoso! ¡No, venme a la entrevista! Suena en Vox, Good Karma Radio Show. I see you comb your hair, give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Oh, I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Aunt Marie, are you there? Yes. Hello, hello, hello. Something in the wake of your smile, I get a notion from the look in your eyes. Y estamos al aire. Porque habéis dejado entrar a la vieja. Pero bueno, lo que estamos escuchando es el bonito Listen to Your Heart. Hemos hecho un cambio de último momento, porque digo, le quiero dedicar tiempo también. Y vamos a poner al aire Escucha tu Cora, de la niña Natalie Pérez. Por eso estaba esta por eso salió, cortina. Por eso salió la vieja de la escalera. Se la veía venir. Claro, se la veía venir. Y como la teníamos acá, hemos dicho no, porque la señora no queremos acá. Sí, lo que vamos a escuchar al aire ahora es otro temazo. A ver. Otro temazo de Christopher Grexula, el niño este que de Grexula, la verdad que de sueco no tiene nada, pero bueno, sí, es nacido en Suecia. No sé si el nombre artístico, sus padres también serán de por ahí, de la India, de algún lado de eso, pero bueno, es bien, bien blanquito. Para Roxana. Para Roxy, se lo vamos a presentar. Que habéis sacado un nuevo single, Stronger, coverazo. De nuestra querida Britney Spears, pero en otra versión, super rockera, lenta y como me ha gustado. Así que nada, los voy a dejar con Christopher Grexula y quizás luego volvemos con Día al Aire. Así que nada, vamos con Christopher Grexula haciendo Stronger. Your property is from today. You might think that I won't make it on my own, but now I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but my way. My loneliness ain't killing me no more. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Solo aquí y ahora. Hi, this is Per from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. GK, artista exclusivo. Hello there, how are you doing? Hello, I'm so good. How are you? We are totally great. It's a pleasure to have you here. Thank you so much once again for staying up late. And congratulations for this new PG Roxette album. It's brilliant. Oh, thank you. I'm just as happy as you are to be a part of it. A part of the new Roxette. Let me introduce my mate. He's Briggs. Hi, dear. I'm Briggs. Thank you for the talking with us, and congratulations for the excellent work with Per in PG Roxette. Thank you so much. I'm so happy to be able to have this call with you. It's around midnight in Stockholm, and yes, we and know. I'm talking to you. Yes, we know. Hope the neighborhood don't get angry. I hope so too. No, let's talk. We have a few questions for you. There are many listeners outside listening our program. PG Roxette is releasing a brand new single, a brand new Christmas single on November 25. Are you singing in this song together with Elena? Do you know something about this particular track? I don't know that much about the Christmas single. As far as I know, I don't recall that I've been singing on that one. No, like Per works so fast. Sometimes you go on the train and sometimes it's just past you. Yes, he's a workaholic. Yeah. No, Helena and Per works very well and close to each other, so I'm just happy I got to be a part of it, you know. But I'm not doing all of it, but some of it. Yes. At the PJ Roxette album, I've been in there and putting some vocals on it, and that was really fun. No, you are totally great. We as hardcore fans, we are totally in love about PJ Roxette new album. We are totally surprised and we really love it. We talked to Elena that. Yes. Oh, I love it too. I've been listening now a couple of days. I've been walking to my work. Yeah, I'm working in a theater right now. Mm-hmm. And the songs, they evolve and they get better every day. And yes, I love it. So that's really great. You listen for the very first time and then it's growing up into you because you are having many listens. You started to work with Roxette in 2011. Who brought you to the band? How did you meet each other with Per? How did this happen? Well, it was a great timing for me. I was working in Las Vegas with Cirque du Soleil, and I stopped my contract because I did 2.5 years there, and my contract was over, and I was offered to continue that contract, and I was like, I think I have done this enough for now. So I was thinking about going back to Sweden and see if I had some jobs left over there. And actually, when I made that decision, Marie Dimberg, which is maybe you know Marie. Yes, Marie Dimberg. She's okay. Yeah. She actually called me 1 week after I decided that I was going to leave and asked me what I was doing that spring. Mm-hmm. And I said, well, good timing. I'm going back to Sweden in January. And she was like, maybe you should meet up with Per and Marie and see if that would be an option for you to go on a tour. On a world tour. Yeah, so the first gig was in Australia, so I pretty much just met up with them, and I tried to listen as much as I could and tried to be prepared, and I met up in Marie's home with Per and Marie and Christopher, and we just jammed and sang some songs, and just to see, you know, if the vibe was great between us, because on tour you spend so much time together, so you need to have like the social skills as well as the musical skills, I believe, when you're going on tour. But it worked fine. It worked great. did you know Christopher and Elena before? No one. Okay, but you work so really fantastic with them. Oh, thank you. It's so natural. It's like really organic. Organic, and totally. And I believe with like me and Helena just being in the studio together in the same room, it's just like we're so happy. We're just like laughing and looking at each other, and we're saying like, can you believe we're able to do this? Like, it's so great. Oh, fantastic. We told to our listeners that we are doing this small interview in English, then we are going to talk about what we've been saying here. talking about Roxette, all of us we miss Marie a lot, all of us do. But you were a great support for Marie on stage, especially the last 2 days. How do you remember to Marie? How do you any special moment that you want to share? Yeah, when you say that we miss Marie, for me, she's so much still around. Yes, I can feel that all the time. Like, she's totally. She's here and she's there and she's everywhere. And it was amazing to be by her side that last tour. And we became good friends, of course. She's such a warm person, and did it together, I feel like. She's still here. We always joke with Briggs. We are laughing about it. When we went into the studio, to the radio station, we say, oh, Marie's here, so Marie, please help us with this. I totally feel like I have her blessing, and I feel like she we loved each other as friends, really, in the end. Marie talked a lot about you on her biography. You were a big support for her on stage. Which is your favorite song from her solo career? Oh, from her solo career? Yes. Like the Swedish stuff? Yes, or, the Swedish one. Yes. Yeah. I believe True. That's like a magical song. That's great. It's really strong. Fantastic. I think that's my favorite one. Spar Vega. No, but True is one of my favorite too. Yes. Me too. It's almost like a hymn in Sweden. It's almost like a... See, it's a hymn. I don't know what you call it. Hymn, you know. Yes, you know. Mm-hmm. You were in Argentina. You were in Argentina in 2012. Did you know our our country before, or what is your best? Which is your best memories? Your best memory from this country? Oh my God, Argentina! Yeah, everyone was talking about. Oh my God, now we're going to Argentina and South America, and the fans are amazing, and the crowd is the amazing. Fans are crazy. Are crazy, screaming loud. The Lunatic Park. So loud, so loud. I have to like gain my volume, you know, my pack to be able to hear what I was singing with you guys. No, but it was amazing. Just like the crowd out there clapping us along. It was. I'm so glad I was able to to experience that. That's a memory for life, of course, and like. Some people standing outside the hotels, and people was everywhere. And crazy, but good crazy. We were sitting out on restaurants eating, and sometimes people were coming knocking on the glass window when we were sitting having food, and they were like waving. Funny memories. Yes. You sung wonderfully in a track called. On the table with your husband's van Takida. Any plan to sing together again? Well, I love to sing with him. He has I love his voice, and it's also organic, like when you find those duet partners where it's just easy. Of course you want to sing and work with them again, so I love to work with him, and I love to work with both Per and Helena, and so fortunate. Is Takida still on tour? Well, they're on and off tour, and they're gonna go on tour in Europe in the spring and in the summer. Some gigs are popping up. Yeah. Mm-hmm. Perfectly. You are the one you love the most. It's in my top five. I really love this version because I can recognize clearly your voice, your backing vocals. And especially I love this part when you say, you are the one. Sorry for my singing. Yes. Sorry for my singing, but it remember me to, I love Alanis Morissette. I'm a big fan. She has a song called Crazy. It's a cover of Seal. And she says, crazy, crazy, crazy. Do you remember same style? I really love this particular verse. I love Alanis as well. Yes, Alanis is terrible, great. Which are your real roots, your real musical roots? Which have been your influences, your musical influences? Well, actually, I went to the same school as Marie, which is a little nice info. I went to a jazz improvisation school down in the south of Sweden, in Skåne. Yep. And Marie went to the same school. So that was like, that was jazz. Jazz. I was growing up with Marvin Gaye, Nina Simone, Stevie Wonder. My mom was listening to that. Yeah. Mm-hmm. So that was my... that was my roots, actually. Mm-hmm. And I sang along as good as I could in my crappy English, trying to understand. Like our English now, it's very crappy. But then it was like, you know, ABBA and Phil Collins and Michael Jackson. Roxette. Then I was like a little bit older. Yeah. Mike Jackson, Roxette, of course. Yes. Absolutely. Everyone was listening to Roxette. You had the concert with Björn Hifs tonight. We don't know much about Björn Hifs, but we have her play his beautiful single Hold Me Hjärta. How was the concert and where? It was great. I just came back like 40 minutes ago to my apartment in Stockholm, and we have four shows a week with Björn Hifs, and he's 70, 6 years old right now. So he's a trooper. Like, the audience is crazy, and they just love him. And it's a great band, and also organic. Yes, and, I know you are playing the guitar together with Bjorn. I'm trying. How many instruments? I won't take credit for that. How many instruments did you play? Do you play? Well, the tambourine. Tambourine? Like me. Well, I play a little bit piano. Yeah. Maybe you've seen that with Marie. Yes. We did the watercolors in the ring. Paint. And we did paint as well. Yeah, that was great. Well, I kind of need a kick in the butt to dare to do those instruments. Like, I don't really play guitars, but I had to learn one piece for this show, and it's really fun. But piano is my go-to instrument, of course. You're doing great with piano and with tambourine. Thank you. Yeah, getting better. Yes. Maybe a personal question. You love horses and animals. It shows that you have a very compassionate and noble soul. Are you vegan? Well, I'm kind of vegan. Like, if I choose myself and if I look in my refrigerator, I'm totally vegan. I only eat smoothies and healthy stuff. But then I'm grown up on a farm in the south of Sweden, and we always had, you know, wild meat and elk and deer and boar and those kind of meats. So I've been eating meat, but I kind of prefer wild meat. Like me. Yeah. Oh, fantastic. So I'm not vegan. I love meat, but I love... You prefer not eat meat. Yeah. You know, I just hope all the time that the animals we eat have had a good life, kind of. Yeah. Yes. Elena and you did a great job in Nothing Else Matters, the project for the Metallica. It's amazing. Yeah. It was the very first time that we knew about the Peachy Rockset. How was to record this song? Because we were in pandemic, maybe in lockdown. Do you remember something about this recording? Yeah, I took my little car from my house in the south of Sweden, and I drove, and it was so much snow. It was totally white. Like, the roads were white. So I was trying to, like, stop the car, taking a picture of this, like, tunnel of white that I was going through. And I was going to Christopher's studio, which is in the middle of nowhere, as you know, and coming to this barn. And it's just unreal, and you step in and it's cozy and he has, like, the fragrance on, and it's very meditative, and Helena's energy and Paris energy and Christopher's energy is like, can you be other than happy? It's impossible. Yeah, you did a great job. It looked like you're having really fun when you play together. Elena told us that Paris is his best coach. he is. He pushes you to do some stuff that you feel like, well, I think my voice is good when it's soft. He's like, no, you should, like, use your power. Power. Yes. Hurt the one. Yeah, hurt the one. Perfect. Dia, what means Roxette to you? The real Roxette and this new spin-off called Peachy Roxette. What means to you? Yeah. I mean, I feel so rich in a way of being able to travel with Roxette for many years, like 5 years, around the world many times, and to be around all these talented people, and all these fans all over the world, like just holding their arms out ready for a big hug. And I was really enjoying that, and I enjoyed being by Marie's side, and I wanted her to feel great, you know, and we like pushed each other, like, now let's go out and do this, you know. And and that was really, it was many beautiful memories from that tour. And and this new project, I just know that Marie is on our side, you know, like I would never do this if I felt differently. So yeah, she's up there clapping her hands for us. I'm pretty sure about this. Yeah, I'm pretty sure as well. Yes. She's just like that. Yeah. Yes. Yeah, we have some listeners. We have some message for you. We will show just if you want. Yes. Pulpo. Hola Zeta. Hola Brix. Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, agradecerle por este, por esta gran entrevista. Primero por la de la semana pasada. I will translate. Con Elena. Y hoy okay, por dar la oportunidad de conectarnos de alguna manera con, para mí, la, una gran voz como es Dea, en el cual tengo su CD Storm. Y acá en Mar del Plata la pude conocer, la pude saludar, una gran persona. Felicitarla a ella por Pop at Dynamo, por seguir integrando Roxette. Y fundamentalmente porque ella es una gran persona, ya que incluso después de una operación que yo tuve allá en el 2012, me mandó un mensaje por Facebook, que al día de hoy lo tengo guardado. Así que nada, a ella felicitarla porque es una gran persona y bueno, por mucho más Roxette. Okay, it was in Spanish, but Alejandro, we call it Sunflower, is a very well known listener from us. He says that loves you, that you are totally great, that he's totally in love about your voice, that it's great that to have you in this PG Roxette. He's very happy about this. She told about that he was hospitalized and you send it a message and he still keep this message to him. So that's Alejandro, yes, maybe do you remember, but he's talking about Alejandro. I'm so glad that he was glad for my message. Yes. He's very happy to this interview, and I'm pretty sure he's enjoying. Once more? No, okay. Dia. Yes. Why you call it Dia? Because your real name is Andrea. Andrea. Oh, okay. Dia came from Andrea. So that's my nickname. Your nickname. I think it was my sister. I don't think she could say my name, so it was like Dia. Yeah, I think that's why. Dia, thank you so much for this beautiful interview. You know that we love you. We are totally happy to you, that you were involved in this new PG Roxette. So you know that we love you. We have the best memories from you. Yes. Thank you very much. You are great, Dia. Thank you so much. That makes me really happy. Okay. Yeah, I can feel your love all the way from Argentina to Stockholm. Oh, thank you so much. Brenda is our producer. She's here and she wants to say hi. Hi, Dia. Hi, Brenda. You are a great, great, great singer, and I wish all the best always. And I hope see you soon. I hope I see you soon too. Thank you so much. It was great talking to you guys. Yes, Brenda really loves You Are the One You Love the Most. It's in top one. She wants that if you can sing a little bit and if you please please a little you bit of the one, you hurt the one, you hurt the one. Oh, beautiful. Now your nervous will knock in your door. Yeah, once again, thank you so much for this interview. Congratulations for the new PG project. Waiting for you here in Argentina or in, yes, in our program. I'm waiting as well. Yes. I just would love to go there again. Thank you so much. You are very welcome to our program when you are when you visit Argentina. We told the same to Elena and Christopher if you want coming here and play something. So you are very welcome to. Yes. Thank you. We would do something special just for you guys. Thank you so much. I just forgot to mention that I went under surgery yesterday. I went under operation, but you know, show must go on. So I'm here and I'm totally happy to talking with you. So I'm completely recovered now. You're a trooper as well. Good job. Thank you so much. Before you leave us, could you say please, hi, I'm Dea from the Pitcher Rock Set and you're listening. You are the one you love the most because this is the track that we are going to play. Okay. All right. Hi, I'm Dia from PG Rockset, and you're listening to Good Karma. And now we're going to listen to You Hurt the One You Love the Most. So you're waking up alone. What you gonna do about it? Hesitating by the phone home. What you gonna do about it now? It has become your ordinary day. What you gonna do about it? What happened to that funny passion play? Hey, what you gonna do about it now? You used to dance the dance of love. You used to laugh and open your heart. The tide has turned, the moon is a ghost. And I have the one I love. sonido para vos. Ya, estrenos. Hola, hemos vuelto. No sé por qué el Brix, ¿qué está haciendo? Ha quedado impactado con la entrevista. Sí, por supuesto. Corren los temas. Gracias, Dea, por haber estado al aire. Infinita. Qué desastre mi inglés. Hoy ha salido todo muy complicado, pero infinitas, bueno. Infinitas gracias. Bueno, yo el esfuerzo que hago, gente, o sea, yo no hablo inglés. Eso, no habla inglés, así que demasiado bien lo hace. Imagínense cuando habla inglés. Y el Z hoy está medio perdido ahí porque ha tenido la surgery ayer, pero bueno, el programa tiene que continuar y la tenemos que tener a Dea. Y qué bonito todo lo que ha contado, todo lo que ha dicho sobre Marí. Mucho ahí, ¿no? Sí, divina, vamos, divina, vamos realmente Dea, hermosa mujer, hermosa cantante y qué bonito. Excelente persona. Sí, muy, muy bueno. Así que los oyentes estáis ahí todos flipando y contentos. Sí, hasta nos ha cantado un pedacito. Así es. Menos mal que no se ha metido la vieja porque iba a ser No. Ahí sí que nos íbamos a la palpa en 3, 2, 1. Así que quizás la tenemos a Dea sumándose a Elena y Christopher cuando estén acá en Argentina para que vengan a hacer un acústico acá en nuestro programa. Ha dicho que van a preparar algo bonito para cuando vengan acá al programa. Pero qué bonito que va a ser tener a Elena, a Dea y Per va a decir, ¿y yo para qué nos voy? No, para usted no hay lugar, señor. Bueno, vamos a ver si la... Bueno, vamos a ver si cuando lo tengamos a alguien le se lo preguntamos. Va a decir, sí, capaz que voy. Después va a decir, ¿qué? ¿A dónde? Nah, ahí Guaidoncha puede contratar una limo por ahí. No, obviamente hay que contratarle una van para traerlos a todos juntos, cómodos. Y además porque hay que traer instrumentos. Eso lo venía pensando hoy cuando veníamos para la radio. Cierto. El día que vengan hay que contratar, hay que poner o algún karmadicto que tengáis una van ahí que no use ese ahí día. Ahí está. Que transporte, no sé, niños escolares, pasajeros. Apuntándose. O perritos, nada, obviamente con cómodo, no me vais a traer esas camionetas que traen en un cuadrado que hay que sentarlos en el aire. Pero bueno, muy buena predisposición de Dea, súper bonita. Gracias infinitas. Gracias infinitas. Sí. Luego vamos a ir contando más. Ahora no sé por qué suena la niña que la han sacado de la escalera. Así que vamos a despacharla rápido. Así después podemos hablar antes que, de la antes que venga la vieja. Antes porque venga la vieja. Si pudo salir, que está ahí de la escalera, seguramente debe estar por ahí. Estamos escuchando a Shania Twain, que liberó un nuevo single. Estamos hablando de un nuevo tema que se despega de este nuevo álbum. Recordemos que este lanzamiento venía acompañado de su documental, que Zeta todavía estoy en deuda porque no lo pude ver. Así que pronto voy a poder ver el documental de Shania. Nadie lo esperaba, ni me recordaba que había un especial de Shania Twain, así que sinceramente, velo cuando tengas ganas, porque total va a ser como eso que una vez vendiste, que te vas a quedar 48 horas viendo un coso mirando, y no contaste nada, niño, pero mentira, no lo has mirado, no seas mentiroso, no me dejas enojar ese, luego de la DEA. Ese fin de semana viajaste a Rosario y yo estuve haciendo la cobertura. No me chamucha. Me chamucha como a Mucame Paraguay. Recuerdo muy recuerdo muy bien, porque en ese entonces todavía Camila Cabello y Shawn Mendes no estaban peleados, que estaban en el escenario desde Nueva York. Buah, vamos con Shania entonces. ¿Qué va a presentar esta niña? Así que Pulpo, manda el estreno. ¿Cómo con se Shania? Llama el tema, por lo menos. Think I'm smart, 'cause I can name the planets all by heart. Almost touching, too shy to start. Eyes wide open, it's way past dark. It's too late to sleep now. The valley's wide awake, the early train is pulling out. Come down. It's the last day of summer and the first kiss on my lover's mouth. worry, or did you wait? Did you ever build that house down by the lake? Nights to find me lying awake. Every time I close my eyes, I see your face. It's too late to sleep now. The valley's wide awake, the early train is pulling out. Too high to come down. The last day of summer was the first kiss on my lover's mouth. Oh, the last time we were together is the first thing I remember. Every time September comes. Oh, but it's too late to sleep now. The last day of summer and the first kiss on my lover's mouth. On my lover's mouth. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah.

Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Transporta Z. Me encanta. Ok, bueno, se nos ha volado un programa. Qué bonita la entrevista con Dea. Vieron que Dea ha dicho que hace los coros de Lea. No, bueno, vamos a disfrutar la entrevista. Bueno, gracias, Karmadictos, por haberse estado del otro lado. sois muchos los que habéis estado escribiendo. Hay muchos mensajes que quedaron afuera. Sí. Dea nos había dicho que obviamente era muy tarde, que se quería ir a dormir, la extendimos un poco más. Por eso solo hemos podido pasar un solo audio al aire, pero quedaros tranquilos que vamos a enviar todos los audios que habéis mandado. Así es. Audios y mensajitos, los voy a compilar todo y se los voy a enviar el día de mañana a nuestra querida y bonita Dea. Ahí está. Brix, haz lo tuyo. Me da pena hablar arriba del tema. ¿Sí? Bueno, vámonos cantando todos. Gracias, Pulpo. Gracias. Qué bueno que estás. Un placer acompañarnos juntos. Gracias. Esperamos que lo hayan pasado genial. Muchas gracias a nuestro equipazo de... Ahí está, con los tentáculos, el señor Damián Espadea. Por supuesto, gracias Pulpo, que hoy no lo hemos saludado. Estamos con todo el desbocamiento de la entrevista de los caballitos de colores. Nuestra querida Claudia de Aporta conduciendo ahí, conduciendo al mando de toda la radio, así es. En la asistencia de producción, la señorita, la hermosa señorita Corin, por supuesto. Que solo viene cuando hay entrevistas. Así que... Y a la vieja que estáis del otro lado. Del otro lado de la conducción, mi querido, liberado y más que nunca mejor hablado en inglés, señor Brix. Gracias, Zeta, gracias. Y acá mi voy a decir como dijo Elena, mi tío. Mientras nos diga culo roto, todo bien. Internas aparte. Mi coach, el señor Z. Gracias, no, la hora de ir a acostar. Bueno, recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Alto contenido. ¿Estás contenido? ¿Cómo? No. Que es un contenido de Guaidoncha. Ojalá estuviera contenido por Guaidoncha, pero por la barba de Jebú, mira, estoy transpirando, no sé qué. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de nuestra familia cada minuto. Y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Me lo había olvidado. Es un muy buen karma para todos. A la Karmadictos, buena vida. A disfrutar y cruzar los dedos. A ver si lo tenemos a Don Gessle. Buena vida, buen sábado. Keep your finger crossed, exactamente. Vayáis a la marcha del orgullo. El Pulpo y Brix van juntos, ¿sabes? Los dos, arriba de una carroza. De aquí, desde Quilmes. Sí, desde Quilmes vais con la carroza, así. Uno tira y el otro va dándole de azotes. Vais a llegar. Que soy gay. Besos, carmaditos. We'll be right back. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.